Estuve charlando con, convoqué a Marcela Stilauer, es del INTA, ella, y ella vamos a hacer con el sector de ellos, digamos, un grupo de ellos, van a venir a la Junta Vecinal, sí. Va a dar una capacitación para huertas, para las familias que quieren hacer huerta, y va a hacer entrega de semillas también. Ajá. Y estamos en la época de eso, ¿no? Sí, la capacitación justamente da para hablar porque la cosecha se tiene que hacer en tiempo justo. Ajá. Sí, porque hay gente que la ha sacado antes o después y han salido con dolor de panza y todo esto. Entonces, bueno, justamente hay que saber porque bien. Estuvo verde o porque estuvo... Esta es la época de empezar a sembrar para después cosechar, claro, en un tiempo, sí, más para adelante, digamos. Más para, ¿no?, adelante. Así que, bueno, justamente la capacitación nos da INTA, que está Marcela Stilauer. Sí. Y, bueno, convocamos a la gente a poder anotarse, a las familias que se quieran anotar, que se anoten a mi número de teléfono y yo, sí, los anoto. Y después, a la brevedad, vamos a decir el día y el horario que se va a dar la charla. Recordanos tu número, así te llaman. Sí, mi número es 1559-3367. Y a la familia, sí, que no tengan dónde hacer la huerta, se le va a proporcionar un pedacito de terreno dentro de la junta vecinal para que haga su propia huerta. Ah, mira, ¿tienen un lugar, sí, para eso? Sí, así que bueno, los pueden trabajar en la junta vecinal, aquellos que no tengan el lugar para hacer la huerta. Y bueno, se encargarían de hacer desde la tierra hasta su partecita, hasta que salga el fruto. Claro. La hacemos ya hasta que salga el fruto. Paula, ¿y es la primera vez que tienen esta experiencia o ya lo han hecho en otras oportunidades? No, esta es la primera vez en Junta Vecinal, la primera vez. Que van a hacer estos talleres, en esta Junta Vecinal. Sí. Bueno, ¿cómo está la Junta Vecinal? ¿Vos estás encargada de esto? No, yo soy referente de ahí, de Junta Vecinal. Sí. Estoy como supervisora, de revisora de cuenta. Sí. Y la presidenta Silvia Palacio. Bueno. Pero bueno, la acompaño en lo que sea bien para nuestra comunidad, ¿no? Para que podamos seguir adelante. Y bueno, cosas buenas que tenemos y ricas en nuestra sociedad, tanto la tierra es una de ellas, y bueno, poder sacar su fruto, ¿no? Para nuestro propio bien. Bueno, buenísima la iniciativa. Entonces, para todo aquel que quiera inscribirse y hacer un taller sobre cómo manejar la huerta en el patio de su casa, tiene que llamar a este teléfono, 1559-3367. Sí. Se comunica con vos. ¿Hay un cupo, digamos, de cantidad de gente? No hay un cupo. No hay un cupo. Pero la charla se va a dar por única vez y bueno, cuando empiecen con la huerta, después, uh-huh, la gente, la familia, se le irá a monitorear su área. Van casa por casa. Sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, te sacamos turno para eso también. Claro. Con la gente de INTA que nos acompaña. Bueno, por ahora, es hasta que haya todos los inscriptos, sí, a ver cuántos son, solo la inscripción. Solo la inscripción. ¿Es gratis, bueno, todo, es o gratis, hay que poner es un pesito? No, es gratis. Totalmente así gratis. Que, a no perdérsela, ¿no? Porque hay que sacarle el fruto a la tierra.